De lunes a jueves, Iván Ferrucho trae para ti el programa Vidas Impactadas por Sobrenatural FM. Sobrenatural FM. Muy buenas noches para todos, queridos oyentes. Bienvenidos una vez más a Vidas Impactadas, un programa de Sobrenatural FM. Saludo a los oyentes de Venezuela, a los oyentes de Colombia, Chile, México, República Dominicana, Puerto Rico, oyentes en Estados Unidos, oyentes en España, en Chile y en todos aquellos países de habla hispana. donde Sobrenatural FM se escucha. Vidas Impactadas, nuestro programa, que para este año 2017 viene con el poder y la unción de Dios, para que juntos experimentemos el amor incondicional de nuestro Creador. Soy Iván Darío Ferrucho, y si Dios nos lo permite, estaremos este año compartiendo mensajes, reflexiones, predicaciones, testimonios y todas aquellas cosas que un Dios sobrenatural permite en cada una de nuestras vidas. Escuchemos esta canción de Bresca, el grupo colombiano, se llama Hilos Invisibles. Transmitimos desde Sogamoso, Boyacá, Colombia. Transmitimos al mundo un mensaje de esperanza. Queremos que nos hoy, en esta noche, se comuniquen a través de nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter, @sobrenaturalfm o @fmsobrenatural.

fuiste separando despacio de todos, y nadie tu presencia extrañó y te dolió, y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver, y fuiste presa fácil de tus enemigos, que pronto te engañaron y caíste en su red, y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Eres una oveja del rebaño del Señor, tu pastor te está llamando, vuelve hoy. Vuelve como el pródigo a su casa regresó, cuando lejos de su padre se encontró. Vuelve a casa hoy. Si es posible volver al redil, te sientes rechazado por haber pecado y piensas que el perdón no puedes ya recibir. No tienes que dudar del gran amor de tu padre, que nunca te ha dejado de amar. Él tiene reservado un lugar en su mesa, y tu llegada espera. Estamos escuchando la canción Vuelve a casa de Lily Goodman, canción que nos habla y nos dice de ese hijo que vuelve a casa de papá. Para iniciar nuevamente este año 2017, debemos iniciar con la compañía de papá Dios. Y yo los invito a que oremos, a que coloquemos este año, este programa y toda la programación de Vidas Impactadas y de Sobrenatural FM en las manos de Dios. Jehová Dios de los ejércitos, muchas gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de vivir. Tú eres santo, por encima de todo, Señor. Tú eres el creador del cielo, del universo. Tú eres el creador de todo lo que hay, de lo que existe, Señor, y aún de lo que no existe. Pues Padre precioso, tú, Dios del cielo, nos dices que debemos creer y tener fe. Es decir, que esas cosas que no existen es porque cuando tenemos fe en ti, tú las creas, Señor. Padre precioso, muchas, pero muchas gracias, Dios del cielo, por este nuevo año. Un nuevo año de oportunidades. Un nuevo año donde tu presencia nos va a acompañar continuamente. Donde tu Espíritu Santo va a hacer cosas sobrenaturales. Donde tu santidad va a estar con nosotros y vas a redarguir en nuestro corazón, Espíritu Santo, para no cometer muchos errores. Padre precioso, queremos que tú nos guíes día a día, que tu presencia, Señor, nos ilumine y que tú nos muestres el camino para seguir en este año. Permítenos descansar en ti y saber que esa paz que sobrepasa todo entendimiento viene de ti, que la anhelamos, Señor, desde lo más profundo de nuestro ser, y queremos que tú nos ayudes y que seas tú el proveedor de todo lo que necesitamos. Quiero, Padre amado, que tú, a través de vidas impactadas, toques el corazón de mucha gente en este año. Quiero, Padre precioso, que tú sanes, que tú restaures y que tú permitas que muchas personas vuelvan a casa, a tu casa, a tus brazos. Padre precioso, y que muchos de nosotros podamos entender y comprender que tus planes son buenos y son perfectos. Padre amado, te doy gracias y te bendigo en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. El texto bíblico que vamos a compartir hoy del tema Un hijo impactado por el amor de papá está en Lucas, en el capítulo 15, en el versículo 11 al 32. Voy a leerlo en la traducción que es para todos. Dice: entonces Jesús dijo: había un hombre que tenía dos hijos. El menor le dijo: padre, quiero que me des ahora la parte de tus posesiones que sería mi herencia. Entonces el padre dividió entre sus dos hijos todo lo que tenía. No mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. Buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. El hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Finalmente cayó en cuenta que había sido muy tonto y se dijo: todos los trabajadores de mi padre tienen suficiente comida, y yo estoy aquí muriéndome de hambre. Iré a casa de mi padre y le diré: padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Entonces el hijo regresó a la casa de su padre. Mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. El hijo le dijo: padre, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos: apresúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo. Celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. El hermano mayor estaba en el campo y al acercarse a la casa escuchó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó: ¿qué es todo esto? El siervo le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre mandó preparar el mejor ternero porque lo recuperó sano y salvo. El hijo mayor se enojó mucho y no quiso entrar. Entonces el padre salió a pedirle que entrara, pero él respondió a su padre: yo he trabajado para ti todos estos años, no he dejado de obedecerte y nunca me has dado ni un cabrito para celebrar con mis amigos. En cambio, cuando llega ese hijo tuyo que ha malgastado tu dinero con prostitutas, haces matar para él el mejor ternero. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo, pero tenemos que celebrar y estar felices porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. Vemos cómo Dios nos muestra acá su infinito amor. Vemos en este pasaje cómo Dios tiene preparado absolutamente todo para aquellas personas que un día que estuvimos lejos de Él, lo tiene preparado para que cuando nosotros volvamos haya todo un festín y todo un banquete. Si tú, que me estás escuchando, en alguno de estos países de habla hispana y Dios está hablando a tu corazón y tú no conoces realmente quién es Dios, no conoces qué hizo Jesús en la cruz, no sabes qué es ser cristiano, pero solamente al leer esta palabra Dios ha tocado tu corazón. Yo te digo, Dios está con los brazos abiertos, abiertos, esperando por ti. Dios está esperando a tu regreso. ¿Por qué a tu regreso? Porque tal vez un día dijiste que no querías estar cerca de papá. Quisiste estar lejos, te quisiste ausentar de papá Dios. Tal vez tú conocías ya también de Dios. Tal vez tú le servías, tal vez tú eras una de esas personas que quería y amaba a Dios. Y tal vez en tu corazón dices, yo no merezco el amor de papá, porque he faltado a ese amor. Pero hoy Dios te dice y nos dice que cada uno de nosotros estamos, si queremos arrepentirnos y volver a casa, Él nos dice que nos está esperando con los brazos abiertos. Yo quiero ver cómo, o quiero que en esta noche hablemos cómo se desarrolla esta parábola, que tiene pues en la Biblia tiene otro título, que es el hijo pródigo, pero Dios lo ha puesto en mi corazón para que lo comparta como un hijo impactado por el amor de papá. Quiero que escuchemos esta canción de Funky, Todavía, y al regresar vamos a ver todas aquellas cosas que podemos aprender de esta parábola. Yo soy como el hijo que se fue y que lo suyo pidió, pero aún no ha vuelto a casa todavía. Y sé que fui yo quien decidí alejarme de tus brazos sin pensar el grave error que cometía. Hoy, aunque mucho he logrado, he sufrido y he llorado, necesito tu luz. Pues yo te amo todavía, te extraño todavía. Un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te adoro todavía, pues nunca se me olvida que vivo gracias a ti. No sé cómo es que aún sigues ahí esperando mi regreso. Tu fidelidad es grande, incomparable. Quizás es que has visto más allá, desde mi presente gris, mientras yo te sigo viendo inalcanzable. Pero hoy, si de algo a ti te sirve, quisiera confesarte, necesito de ti. Pues yo te amo todavía, te extraño todavía, no pasa un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te adoro todavía, pues nunca se me olvida que vivo gracias a ti. Te amo todavía, te extraño. Yo te amo. día, te extraño todavía. No pasa un solo día sin que piense en ti. Te siento todavía, te adoro todavía, pues nunca se me olvida que vivo gracias a ti. Te amo todavía, te extraño todavía, no pasa un solo día sin que piense en ti. A ninguno de nosotros se nos puede olvidar lo maravilloso que es Dios, lo amoroso que es Dios y la fidelidad que tiene Dios para con cada uno de nosotros. Porque a pesar de nuestras fallas, Él siempre nos está esperando con los brazos abiertos. Este joven, el hijo pródigo, o este hijo, como lo he titulado, este hijo impactado por el amor de papá, vemos que él se encontraba en su casa. Estaba con su hermano y con su padre. Él, como hijo menor, le pide a su padre que le dé la porción de la herencia que le correspondía. Habían dos hijos y, de acuerdo pues a la ley de Moisés, el mayor recibía de la herencia, se dividía en tres, y el menor recibía una parte de esas tres. De acuerdo pues a la ley de Moisés, el hijo mayor recibió una porción doble. Hoy muchos jóvenes impacientes, pues no me gustaría decirlo, pero es así. Muchos jóvenes impacientes de hoy, como hijos menores, desean estar libres de las restricciones familiares. Este joven deseaba estar libre de esas restricciones que tal vez papá tenía. Deseaba tener la herencia de su padre ahora. Quería disfrutarla ya y quería tenerla ya. Vemos cómo este padre amoroso, este padre que quería a su hijo, bueno, a sus hijos, porque hizo la división de sus propiedades para los dos. Este padre accedió a esa solicitud de su hijo menor. Pero el hijo tomó todo lo que tenía y se fue a una provincia lejana. Pero ¿cómo fue la vida de este jovencito o este muchacho de este... Sí, dejémoslo, de este joven, fuera de casa? En el versículo 13, nos dice que no mucho tiempo después, el hijo menor recogió todo lo suyo y se fue a un país lejano. Pero estando en ese país, el hijo menor malgastó todo su dinero llevando una vida descontrolada. Este joven tuvo una vida pródiga. ¿Y qué es pródiga? Se preguntará usted. Pródiga es el que despilfarra o gasta sin cuidado sus bienes. Este jovencito agotó, como lo dice el verso, rápidamente sus posesiones. Seguimos leyendo el versículo 14 hasta el 19. Dice: cuando ya había gastado todo, en la Biblia, en Lucas 15, dice en el verso 14: cuando ya había gastado todo, hubo una escasez de comida en ese país y él empezó a pasar necesidad. El verso 15, Lucas 15:15, dice que este joven buscó trabajo con un hombre de ese país, quien lo mandó a trabajar en el campo alimentando a los cerdos. En el verso 16 dice que el hijo tenía tanta hambre que hasta quería comer lo que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. El verso 17 dice que finalmente cayó en cuenta de que había sido muy tonto y se dijo que todos los trabajadores de papá, de su padre, tenían suficiente comida y que él estaba ahí muriéndose de hambre. Entonces este joven pensó en su corazón y dijo: iré ahora a casa de mi padre y le diré: padre, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo, déjame ser como uno de tus trabajadores. Vemos que esa pobreza fue complicada en, en ese tiempo, ¿no? O sea, fue complicada para este joven, porque una hambre azotó aquella provincia. No sé usted que me está escuchando en esta hora, qué pueda estar pensando en este momento, que puede haber una pobreza extrema que y el hambre también está azotando el lugar donde usted está, que tal vez usted tuvo alguna posesión o estuvo, o así como este joven, usted hizo lo que no tenía que hacer, cogió los bienes, los malgastó y aún ahora está pasando hambre. Este joven en su desesperación se ofreció a sí mismo a otras personas para alimentar cerdos. Y yo creo que esto pues debería, o en el caso de este joven, o en el caso de los judíos, dice que esto para los judíos era degradante porque los cerdos eran considerados inmundos en aquel entonces. Y pues la verdad yo creo que con una gran hambre, uno sin plata, sin dinero, pues uno hace lo que sea. Y este joven dijo que él podría, si lo ponían a trabajar con cerdos, aún lo que botaran a los cerdos, él se lo podría comer. Y dice que hasta él lo haría gustosamente. Pero miremos cómo, hasta dónde, cuando nosotros tomamos malas decisiones, esas decisiones nos pueden llevar a estar muy mal, como estuvo este joven. Pero hay algo muy bonito en esta historia, y es que el joven, en medio de su circunstancia difícil, en medio de esa podredumbre donde estaban los cerdos, donde le tocaba dormir con los cerdos, donde le tocaba comer con los cerdos, este joven tuvo, o sea, él mismo cayó en cuenta tal vez de su error, y finalmente volvió en sí, recordando lo bien comidos que estaban los siervos de su padre, los trabajadores de papá. Ellos tenían abundancia, y dice la historia que ellos tenían tanto que él se puso a pensar que ellos tenían mucho más de lo que él tenía siendo el hijo de papá. Y él estaba ahí padeciendo de hambre, estaba hambriento y estaba humillado. Entonces este joven resolvió regresar a casa, confesó su pecado, dijo que él confesaba su pecado, que él había pecado contra el papá y contra el cielo. En este caso, en el cielo sería la voluntad de Dios. Confesar esa indignidad para ser llamado hijo de su padre. Yo ya no merezco llamarme tu hijo, dijo el joven, porque reconoció que su mala decisión hizo que su vida fuera degradada. Quiso ser solo hecho como uno de los jornaleros de su padre, porque reconoció que él no se merecía nada. Muchos de nosotros tal vez hemos pasado situaciones difíciles, situaciones adversas. Hemos tomado la decisión de irnos lejos de papá. Hemos tomado la decisión de irnos lejos del Padre amoroso, ese Padre amoroso que es Dios, ese Padre amoroso que tiene los brazos abiertos siempre para nosotros, sus hijos. Cuando nosotros estamos en casa de papá, hay algunas reglas que nosotros tenemos que cumplir, y esas reglas son los mandamientos que Dios nos dio. Deuteronomios 28 nos dice que si nosotros obedecemos a su palabra, tendremos muchísimas bendiciones. Pero también dice que si nosotros las desobedecemos, tendremos muchas maldiciones. Tal vez nosotros hicimos lo que no teníamos, o este joven hizo lo que no tenía que hacer. Tal vez nosotros hemos hecho lo que no tenemos que hacer. Y tal vez hicimos o estamos haciendo lo que hizo este joven, estar lejos de casa. Pero si tú me estás escuchando y estás escuchando esta palabra y estás permitiendo que Dios hable a tu corazón y estás completamente confiado de que Dios te está esperando con los brazos abiertos, te digo sí, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Este joven resolvió regresar a casa, confesó su pecado contra el cielo, confesó su indignidad y quiso solamente ser uno como los jornaleros de papá. Cuando él regresó a casa, fue recibido afectuosamente por su padre. Fue recibido con amor, con cariño. Dice, entonces el hijo regresó a la casa de su padre, mientras el hijo todavía estaba muy lejos de casa, su padre lo vio y tuvo compasión de él. Salió corriendo a su encuentro y le dio la bienvenida con besos y abrazos. Y le dijo, padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco llamarme tu hijo. Pero el padre les dijo a sus siervos, apúrense, vístanlo con la mejor ropa. También pónganle un anillo y sandalias. Maten el mejor ternero y prepárenlo, celebremos y comamos. Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y ha sido encontrado. Y empezaron la fiesta. Dice que este joven, aun cuando estaba lejos, el padre lo vio y había estado esperando por su hijo. Nosotros aquí podemos ver el gran amor del padre, y es demasiado evidente. Dice que el padre tuvo compasión. Y yo te pregunto, ¿Dios tiene compasión? ¿Dios ha tenido compasión de ti? Sí. Dice que el padre corrió a darle la bienvenida a su hijo. Jesús murió en la cruz del Calvario. Y él estuvo dispuesto a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Para que cada uno de nosotros que hemos cometido errores, que hemos cometido fallas, que nos hemos apartado por nuestro pecado de papá, él corrió a darnos la bienvenida como hijos suyos. Él extiende sus brazos de amor alrededor nuestro, como lo hizo este papá cuando vio a su hijo. Dice que lo besó y lo abrazó, que echó sus brazos alrededor de su cuello, y lo hizo porque lo amaba. Y Dios nos ama. Dios está interesado en que cada uno de nosotros volvamos a la casa de papá. Hemos cometido errores, sí. Le hemos fallado, sí. Hemos pecado contra el cielo y contra el Padre, sí. Pero hoy reconocemos nuestro error, reconocemos nuestra falla y nos volvemos a Él de todo corazón. El hijo confesó rápidamente su pecado, su indignidad para ser llamado un hijo. Pero antes que él pudiera aún decir hazme como uno de tus jornaleros, el padre gustosamente llamó a sus siervos para sacar el mejor vestido y ponerlo sobre él. Dios hoy está dispuesto a ponernos el mejor vestido. Dice que él nos lo lavó con su preciosa sangre, para que todo nuestro pecado se fuera, se quitara. Dice que este padre puso un anillo en la mano de su hijo y calzado en sus pies, y mandó matar el becerro gordo para celebrar su regreso. Todo esto demuestra sirve para reinstalar al hijo como una persona de importancia y autoridad. Porque a pesar de que nosotros le fallamos a Dios, a pesar de que nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, lo hacemos el Señor de nuestra vida, y Él se convierte el Señor de nuestro corazón, Él nos da eso, nos da importancia y nos da la autoridad sobre todas aquellas circunstancias adversas y difíciles que atravesamos. Significa que Dios o Dios nos dice que estábamos muertos, pero que ahora hemos revivido, que nos habíamos perdido, pero que ahora somos hallados. Y sinceramente cualquier padre puede comprender las emociones expresadas por este padre de la parábola del hijo pródigo. Padre, tú estás interesado en que nosotros nos acerquemos a ti. Tú estás interesado en que nosotros abramos nuestro corazón para que tú puedas abrazar nuestra vida. Para que nuestra vida no vuelva a ser esa vida de fracaso, esa vida de desilusión, esa vida de tristeza. Tú estás interesado en que nosotros nos acerquemos a tu trono de gracia, para que nosotros vivamos conforme a tu voluntad, para que nosotros vivamos agarrados de tu presencia, agarrados de ti. Ya no queremos estar lejos de ti. Queremos que tu poder nos llene, que tu presencia nos inunde, que tú nos dirijas y que todas aquellas cosas que han generado fracaso en nuestra vida ya no esté. Queremos que tú nos sanes, que tú nos haces, que tú nos las levantes, que tú nos liberes. Que así como este padre exaltó a su hijo por todas y cada una de aquellas cosas por las cuales cometió errores, así tú también estás dispuesto cuando nos arrepentimos y nos acercamos a tu trono de gracia. Señor Jesús, necesitamos de ti. Señor Jesús, necesitamos de tu presencia. Señor Jesús, necesitamos de tu gloria. Espíritu Santo, necesitamos de tu guía, de tu presencia, de tu fuego, de tu poder, de tu unción. Enséñanos a vivir para ti y enséñanos de aquí en adelante a hacer tu voluntad. Muchas veces hemos querido hacer lo que bien nos parece, pero hoy hacemos lo que tú quieres que hagamos. I'm back. Comunícate con nosotros en Facebook e Instagram, Sobrenatural FM, www.sobrenaturalestereo.com, en Venezuela a través de mensajes de texto 058-041-251-37-274 o al 058-042-696-05058. Puedes escribirnos a correo electrónico vidasimpactadas2@gmail.com o ittv@outlook.com. También puedes ingresar a Facebook, a las páginas de Vidas Impactadas en Facebook, Twitter e Instagram, o Iván Darío Ferrucho en Instagram y Facebook. Queremos conocer de ti, saber lo que Dios está haciendo contigo, queremos saber lo que Dios va a continuar haciendo y queremos que nos reporte sintonía. Queremos que este año sea un año en donde tú puedes compartirle a otra persona que de lunes a jueves por Sobrenatural Estéreo a las 10 de la noche hora de Colombia y 11 de la noche hora de Venezuela va a estar este programa para que muchas vidas sean impactadas y que tú también puedas hacer parte de que las personas sean impactadas por Jesús con este programa. Vemos lo que Dios hace en nuestras vidas y vemos cómo Dios nos demuestra su amor. Y este tema estuvo muy bonito. Este tema, el cual nos dice que un hijo impactado por el amor de papá, tú eres ese hijo. Tú eres ese hijo que si estabas lejos de papá, es el día y es la hora y es el momento para que te acerques a él. Pero si tú conoces de alguien, tú puedes también ingresar a www.sobrenatural y allí puedes buscar este programa para que lo puedas compartir a alguien más. Dios tiene grandes cosas para ti, tiene grandes cosas para mí, para nuestra familia. Quiero que escuchemos esta canción de Juan Carlos Alvarado, Hijo Pródigo. Y al finalizar nos estaremos despidiendo para que Dios siga haciendo cosas sobrenaturales. Cuando escuches esta palabra, regresa al redil. Regresa a los brazos de tu amado. Él te ama. Vengo ante ti, Señor. Vengo a pedirte perdón. He de entender que solo en ti tengo seguridad. Vengo ante ti, Señor. Vengo a pedirte perdón. He de entender que solo en ti yo tengo felicidad. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era. Junto a ti, Señor. Junto a ti, Señor. Levanta tus manos y adórale. Dale gracias porque tú estás en su camino. Sé que despierta. Todo lo que recibí, y hoy vuelvo a ti, rogando, Señor, que tú me des el perdón. Quiero entregarte hoy todo lo mejor que hay en mí. He de seguir, no volveré atrás. Te amo, Señor Jesús. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era, junto a ti, Señor, junto a ti, Señor. Y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era, junto a ti, Señor. Señor, y hoy vengo a ti rogando que mi vida hoy vuelva a ser como era, junto a ti, Señor. Oh, oh, junto a ti, Señor. Bendiciones para todos, muchísimas gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, estaremos en un próximo programa el día martes, 10 de la noche hora de Colombia, 11 de la noche hora de Venezuela. Queremos que este programa llegue a muchas personas. Queremos que tú empieces a compartir las páginas de Vidas Impactadas y que permitas que muchas personas sean bendecidas. Que nos escribas, que compartas tu testimonio y que nos permitas y que le permitas al mundo conocer de ti. Queremos que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te proteja. Bendiciones para todos. Recuerde, Iván Darío Ferrucho estuvo con ustedes en este, su programa Vidas Impactadas. Bendiciones para todos y que tengan una feliz noche. Dijo Juan un día a su papá: dame lo mío, no quiero esperar. Yo me voy a la gran ciudad, quiero la vida gozar. Hijo mío, allí hay mucho mal: vicios, mujeres, envidia, traición. Quédate, no vayas allá. Pero Juan no le escuchó. Y en la gran ciudad Juan gozaba tanto, vinos y placeres, hermosas mujeres. Pero un día Juan se halló sin dinero y todos sus amigos la espalda le dieron. Ahora Juan, solo en la ciudad, frío y hambriento, se puso a pensar: qué feliz yo era cuando estaba con papá. Si regreso, quizás me perdonará. Decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. Hay que hagan una fiesta y vamos a cantar, que mi hijo ha vuelto, vamos a celebrar. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar. A invitar a los vecinos y a toda la gente, pues este muchacho volvió aquí de repente. Y el papá decía al verlo llegar: mi hijo ha regresado, vamos a celebrar.